¿Cómo se pierde una vida? ¿Acaso solo se tiene fruto dejando hijos de la carne en este mundo? ¿No sirve una vida que va dejando en otros algunos pedacitos de alma? ¿De qué está sirviendo mi vida? ¿Es preferible vivir algunos años más viviendo a media máquina? ¿O el ideal es desgastarse sin preguntarse cuántos años durará el cacharro? En el mundo hay un terrible afán por regatear esfuerzo, de afanes por dejar para mañana lo que a uno no le obligan a hacer hoy. Hay gente, me parece, que se va a morir sin llegar a estrenarse. Se cuidan, se ahorran, se conservan. Fuera lo que fuera de mi vida, yo tendría que dejar aquí algo cuando me fuera, aun cuando se tratara solamente de una gota de esperanza o alegría en el corazón de un desconocido. Pasan los años y al mirar atrás vemos que nuestra vida ha sido estéril. No nos la hemos pasado haciendo el bien. No hemos mejorado el mundo que nos legaron. No vamos a dejar huella. Hemos sido prudentes y nos hemos cuidado. ¿Pero para qué? Nuestro único ideal no puede ser el llegar a viejo. Estamos ahorrando la vida por egoísmo, por cobardía. Sería terrible malgastar ese tesoro de amor que Dios nos ha dado. Pienso que es muy poco importante el saber si dentro de un siglo se acordará alguien de nosotros. Seguramente no. Porque lo único que importa es que alguna semilla de nuestras vidas esté germinando dentro de alguien, incluso si ni él ni nosotros lo sabemos. Porque entonces nuestras vidas habrán sido ganadas y no perdidas. José Luis Martín Descalzo. No me interesa saber cómo te ganas la vida. Quiero saber lo que ansías y si te atreves a soñar con lo que tu corazón anhela. No me interesan qué planetas están en cuadratura con tu luna. Quiero saber si has llegado al centro de tu propia tristeza, si las traiciones de la vida te han abierto o si te has marchitado y cerrado por miedo a nuevos dolores. Quiero saber si puedes vivir con el dolor, con el mío o el tuyo, sin tratar de disimularlo, de atenuarlo ni de remediarlo. No me interesa saber si lo que cuentas es cierto. Quiero saber si puedes decepcionar a otra persona para ser fiel a ti mismo. Si podrías soportar la acusación de traición y no traicionar a tu propia alma. Quiero saber si puedes ver la belleza, aun cuando no sea agradable, cada día, y si puedes hacer que tu propia vida surja de su presencia. Quiero saber si puedes vivir con el fracaso, el tuyo y el mío, y de pie, a la orilla del lago, gritarle a la plateada forma de la luna llena: sí. No me importa saber dónde vives ni cuánto dinero tienes. Quiero saber si puedes levantarte después de una noche de aflicción y desesperanza, agotado y magullado hasta los huesos, y hacer lo que sea necesario para alimentar a tus hijos. No me interesa saber ni dónde, ni cómo, ni con quién estudiaste. Quiero saber lo que te sostiene desde el interior, cuando todo lo demás se derrumba. Quiero saber si puedes estar solo contigo y si en verdad aprecias tu propia compañía en momentos de vacío. Oriah Mountain.